24/7. Podcast de noticias. Un gusto saludarte. Gracias por darle play al reproductor. Espero que las primeras horas del invierno te lleven bien. El invierno hizo su entrada en el hemisferio sur este jueves cerca de la hora 18. Así que a cuidarse. Podcast de noticias. Un hombre apodado El Japonés fue condenado por una rapiña perpetrada en la estación de servicio Disa en Ruta 5 y calle Andresito. El atraco tuvo lugar el lunes 17 de junio a la hora 1:10. Personal de la comisaría 13ª y policía científica atendieron la denuncia. Por su parte, la Dirección de Investigaciones tomó el caso y logró identificar y detener a un hombre de 42 años con antecedentes penales, iniciales PFSC. La Fiscalía de Primer Turno formalizó la investigación y en la sentencia número 48/2024 condenó al rapiñero a 5 años y 6 meses de prisión. Este individuo también era investigado por la policía por su implicación en incidentes violentos, con disparos y hechos de sangre. 24/7. Habilitaron transitoriamente la pasada por la trinchera de calle Zorrilla de San Martín debido a los avances en el cableado y los trabajos finales de pintura en el pasaje peatonal, que ya se encontraba en funcionamiento. Se habilitó provisoriamente este jueves la arteria principal de la referida trinchera. Esta apertura es para peatones, motocicletas y vehículos pequeños. Fuentes no oficiales indicaron que al cerrarse el pasaje peatonal para realizar las tareas finales, se decidió habilitar Zorrilla de San Martín en el cruce de la vía férrea. Esta medida se tomó para no perjudicar a los vecinos que utilizan habitualmente este recorrido. Se estima que la obra en este punto clave de Durazno podría concluir a finales de mes. Podcast de noticias. Guillermo Lockhart presentará en Durazno Juegos Prohibidos el sábado 29 de junio a la hora 19, el conocido conductor de Voces Anónimas. Arribará al centro del país para una noche poblada de anécdotas. En el Club Wanderers, por espacio de 90 minutos, Lockhart acercará su propuesta Juegos Prohibidos, que pasa por compartir historias vividas por personas que participaron en Juegos Prohibidos, como el de la Copa, entre otros. Las entradas están disponibles en La Buhardilla, con un costo de 500 pesos, mientras que los socios del Club Bohemio pagarán 400 pesos. Lockhart grabó una invitación especial desde su celular. Hola amigos de Durazno, Guille Lockhart los saluda. Nos vemos este 29 de junio, Juegos Prohibidos, un espectáculo espeluznante que llega al Club Wanderers. Quedan pocos días, saca tu entrada. El Club Wanderers te espera en Durazno junto a las Voces Anónimas. Podcast de noticias con Fernando Salvador Báez.